Juan Antonio Jurado en la realización y coproducción junto a Lorenzo Romero en este espacio que comenzamos inmediatamente y en el que disfrutaremos de algunos de los mejores músicos del mundo, los que nos hacen esas inmensas canciones. En más de una ocasión, viajaremos a través del tiempo con un sonido absolutamente imperecedero. Vamos a comenzar en el Reino Unido con un gran grupo que nacía en 1992, creando una auténtica conmoción en la escena underground. Los Jamiroquai. Never gonna be another. Buen principio. Saludos, bienvenidos y gracias por estar ahí. Jamiroquai. Desde 1992 en adelante muchas cosas han ido naciendo y creciendo simultáneamente. Acid Jazz. A finales de aquella temporada quedó claro que estaba ocurriendo algo importante. Los amantes del soul, el funk, la música dance o el rhythm and blues tenían una nueva y fascinante oferta que rápidamente cautivaría a miles de fans en todo el mundo. Nacían ellos. Jamiroquai. Pero aquí hay mucho más. Para oyentes como ustedes. Victor Mayballen. El protagonista en los próximos minutos desde el país de los sueños en Rai es Mike Phillips. We'll be right back. Ian Phillips, un músico de Mount Vernon, Nueva York, que decidió convertirse en profesional con solo 16 años, debutando en el Wilson's Night Club de esa ciudad de Nueva York. En 1993, simultaneando sus actuaciones con los trabajos de estudio que realizó para otros músicos de jazz, rhythm and blues e incluso rap de aquellos años. Primer disco, en 2002 exactamente. Vamos a ir viajando a través del tiempo. Vamos a recuperar un viejo álbum de Ray Oviedo. Hacía mucho que no lo escuchábamos. Fragmento de Zulaya. Esta es una de las piezas. Castillo. Es casi perfecto. de Ray Oviedo, uno de los mejores y más eclécticos compositores y guitarristas al oeste de las Rocosas, que nació en San Francisco, que desde muy joven fue creciendo bajo la influencia de los sonidos de Miles Davis, Henry Mancini, Tom Jovini, algunos matices del pop, del soul, propios de la Motown y del funk de James Brown. Probablemente una de sus influencias más intensas. How deep is the ocean? How high the sky? Qué profundo, cuán profundo es el océano y qué elevado, qué alto es el cielo. Desde Nanaimo, en Canadá, al piano y las voces es Diana Kroll. How much do I love you? I'll tell you no lie. How deep is the ocean? How high is the sky? How many times in a day do I think of you? How many roses are sprinkled with dew? How far would I travel just to be where you are? How far is the journey from here to a star? And if I ever lost you, how much would I cry? How deep is the ocean? How high is the sky? Maravillosa sensación, siempre. escuchar a esta mujer, Diana Krall. Lo que ha hecho que hoy sea un día muy especial es haberlo compartido con vosotros. Gracias por venir al País de los Sueños. Por supuesto, para gentes como ustedes, para oyentes como ustedes, Jonathan Fritzen, en este momento con You'll Be Mine, serás mío, serás mía. RAI. Radio Andalucía Información. Con la mejor música del mundo, buena parte de ella. Saludos con ustedes, Juan Antonio Jurado. Pianista, compositor sueco, nacido en 1982 en Estocolmo, pero educado musicalmente en la Real Academia Sueca de Música. Lovebirds, su primer disco, año 2008. Ya ha pasado algún tiempo de aquello. Esto es música. De los los sueños. Nos centramos inmediatamente en la música de Gerald Albright al saxo. Así regresamos a Los Ángeles. Recuperando Bermuda Nights. Dentro de esa producción, la tercera de las piezas precisamente le daba título a todo el disco. Atlantic Yard Records. Y era Albright, además, produciendo todos y cada uno de estos temas sensacionales. Por la buena música está claro que no pasa el tiempo. Y esta es una buena prueba de ello. We'll be right back. extraordinario Gerald Albright en escena aquí en el País de los Sueños, dando paso inmediatamente a Mónica Mancini. Es la hija del compositor de Cleveland, Henry Mancini, una mujer que ha sido candidata al Grammy en varias ocasiones y que además ha compartido escena y estudio con Stevie Wonder, Quincy Jones, el pianista de jazz de Norwalk, Connecticut, Ora Silver o Take Six, que por ejemplo hacían coros de élite como de costumbre en un disco que estamos a punto de recuperar ahora. Blaming on the Sun. Stevie Wonder con la armónica, precisamente. Where has my love gone? una pieza en este álbum, I Love These Days. Mónica Mancini, Blame It On The Sun, lo que estábamos escuchando. Hay más. El país de los sueños. Se trata de Ricky Lawson. Ricky Lawson, que defendía hace algunos años, en 1999, un espléndido trabajo junto a otros músicos de élite. Esto es Real Love, amor auténtico. Cause I know you'll never find First Thing First. Lo primero es lo primero. Ricky Lawson, un estupendo disco que tiene sus años y que fue elaborado junto a grandes estrellas, colaboradores habituales de otros músicos de élite. Esto es música. The torch I carry is handsome. El país de los sueños. Maravilloso debut para Ricky Lawson, 1999, con la producción de él mismo y la colaboración, por ejemplo, de George Duke en los teclados, Nathan Nist, el bajo de Fourplay, Bridget Bryan en las voces y los Emotions haciendo coros y voces, amén de, por ejemplo, un par de músicos de Yellow Jackets, Jimmy Haslip, Russell Durante, o saxofonistas de élite como Bonnie James, Kirk Bale o Gerald Albright, que estábamos escuchando no hace mucho. Gary Taylor, porción de Square One. Música de 1993. Once I finally got to the other side, and the I Need You Now, Te Necesito Ahora, con Gary Taylor, el que fue miembro de una de las bandas protegidas por Babyface, Whispers, en Los Ángeles, en California. Varios discos desde el debut Take Control de 1991. Este es un fragmento, por ejemplo, de lo que fue su segunda aventura en la música. Estamos ante Philip Bailey, voz de Earth, Wind and Fire durante años, durante la última etapa. Dreams es una producción de 1999. Canciones espléndidas en todos los casos. Something to Remind You es una de ellas. Algo que me recuerda a ti. La mejor música del mundo sigue servida aquí, sin ir más lejos. En Radio Andalucía, información desde el país de los sueños. Catching all your fears. seguramente recuerdan perfectamente esta canción, que no es de Philip Bailey, poniendo voces. Dreams, 1999, es una composición de Lyle Mays, elaborada junto a Pat Metheny, ni más ni menos uno de los grandes guitarristas del siglo XX y XXI, que además aparecía aquí como invitado. Nos quedamos en su tierra, en Nueva York, y una canción que fue éxito hace años y que recuperaron Carmen Cuesta, esta intérprete madrileña que lleva muchísimos años viviendo en Nueva York, en los Estados Unidos, junto a su marido, que es el gran guitarrista Chuck Loeb. While my guitar gently weeps. Mientras mi guitarra llora dulcemente. Es una composición original de George Harrison que seguramente también tienen muy fresca en la memoria. Es, sin duda, una de las mejores canciones de la historia. Absolutamente deslumbrante. While my guitar gently weeps. Mientras mi guitarra llora dulcemente. George Harrison la construyó. Ex-Beatle, que murió en los Estados Unidos, como recuerdan perfectamente. Y Carmen Cuesta junto a Chuck Loeb, recuperando hace algunos años ya esta versión, que es pura dulzura, absolutamente respetuosa con el original y defendida como solo los músicos de primera línea saben hacerlo. Llegando al final de esta hora, esto es el país de los sueños y la emisora que están sintonizando aquí en este instante es RAI, Radio Andalucía Información. Right.